aeropuerto abre. La puerta. Nos vemos a la vuelta, boludo. Sí, sí, está. Esto para mí es el próximo. ¿Nos quedamos en el semáforo? No, para mí no. O sea, a 30 metros. No, hay que agarrarlo donde haya una posibilidad de bajada. Uno es acá. Bueno, por eso, de no, este lado, digo. Niña, uno es uno de esta ruta, ¿no? No tienen. Claro, tiene, ¿no? Claro, o acá, antes de dar semáforo. O acá. Sí, boludo, cosa que pueda hacer así y... ¿Gotas?